Capítulo 34. Y salió Dina, la hija de Lea, la cual había ésta parido a Jacob, a ver las hijas del país. Y viola Siquem, hijo de Hamor heveo, príncipe de aquella tierra, y tomóla y echóse con ella, y la deshonró. Mas su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y enamoróse de la moza, y habló al corazón de la joven. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo, «Tómame por mujer a esta moza». Y oyó Jacob que había Siquem amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y dirigióse Hamor, padre de Siquem, a Jacob, para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se ensañaron mucho, porque hizo vileza en Israel, echándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo, «El alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Ruegoos que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión». Siquem también dijo a su padre y a sus hermanos, «Halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucho dote y dones, que yo daré cuanto me dijereis, y dadme la moza por mujer». Y respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con engaño, y parlaron por cuanto había amancillado a Dina su hermana, y dijéronles, «No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre que tiene prepucio, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os haremos placer. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos». Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no dilató el mozo hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más honrado de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo, «Estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. Mas con esta condición nos harán estos hombres el placer de habitar con nosotros, para que seamos un pueblo. Si se circuncidare en nosotros todo varón, así como ellos son circuncidados. Sus ganados y su hacienda y todas sus bestias serán nuestras. Solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros». Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Y sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad animosamente, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem, y saliéronse. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, y vacas, y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y toda su hacienda. Se llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, «Habéisme turbado con hacerme abominable a los moradores de aquesta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, juntarse han contra mí, y me herirán, y seré destruido yo y mi casa». Y ellos respondieron, «¿Había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera?»